Conocerse a través del cambio. Aceptar el cambio. Porque nada en esta vida es eterno. Porque a pesar de que cada día nos levantemos en el mismo lugar, a la misma hora, todo es distinto cada día. La vida se compone de momentos, de personas, de emociones que cambian cada segundo. La vida no es estática, está en constante cambio mientras llega a su final. Y puede que este cambio nos traiga incertidumbre y con ella viene el miedo, la ansiedad, el estrés, pues las cosas que hoy tenemos puede que mañana se esfumen. Porque el ser humano quiere tener un control sobre todo lo que lo rodea, pero debemos entender, como seres racionales que somos, que la seguridad no existe. Lo único seguro es la muerte. Salir de nuestra zona de confort para aceptar el cambio puede sonar complicado, pero todos en algún momento nos adaptamos al cambio por naturaleza. Porque el mundo está en constante evolución. Porque hasta en biología nos enseñan que las especies tienden a mejorarse a sí mismas para adaptarse a los cambios del ambiente. Entonces, ¿quién eres? Eres el acumulado de todas tus vivencias, experiencias, de tus emociones. Y para allá vamos. Si todo nuestro entorno cambia cada segundo, nosotros lo hacemos en conjunto. Porque nadie es completamente ajeno al ambiente que lo rodea. Cada cosa, cada acontecimiento influye dentro de nuestro ser. Cada día somos alguien distinto. Para bien, o para mal. Por lo tanto, el conocerse a sí mismo no es algo que pase en un solo momento. Al final de cada día y al mirarnos al espejo, estaremos conociendo a alguien distinto una y otra vez.